Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Ellos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. Pero solo tienen 50 minutos. No me dañes, Martínez. Damas y caballeros, bienvenidos a Lexivoz Radio. De su ser le doy mis días en blanco, ella sabrá mejor qué hacer. Por la mujer más linda que llegó intentaré cambiar mi mal humor, escuchar lo que siente y decir lo mucho que me gusta poder hacerla reír. Utilizar mi tiempo en querer más y no desperdiciarlo en completar lo que va mal y regalarle un ramo de canciones. Mi guía, sus lunares que forman constelaciones, ser confidente de lo que me cuente, estar pendiente y de sus lágrimas ser inocente. Mujer más linda que llegó, sin duda alguna le haré una canción, intentaré plasmar mi corazón, es mucho más, es todo lo que guardo a mi favor. A la mujer más linda que llegó le entrego un día de lluvia, un sed de cumbia, mis pies y mi voz, mis manos por si quiere caminar, mis piernas por si un día tiene ganas de bailar, mis brazos, mis abrazos, mis dos pasos compasar. Intentaré pisarla menos y bailamos un día más y regalarle un ramo de canciones. Mi guía, sus lunares que forman constelaciones. Hola, hola, muy buenas noches. Soy Sebastián Palomeque y con ustedes empieza Lexivoz Radio. Escuchamos la canción de Pacho Marchán que se llamaba La Mujer Más Bonita Que Llegó. Vane, ¿cómo estás? Hola chicos, buenas noches, sean bienvenidos a Lexivoz. Habla, sigue amiga, sigue. Perdón. No te pongas nerviosa. Es lunes, estaba es apagado, lunes. Perdón. Chicos, no se olviden que el día de hoy vamos a tener full sorpresas aquí en el programa. Llámenos al 2220-966 y síganos en redes sociales. No se pierdan todas las sorpresas del día de hoy. Bienvenidos. Y bueno, cuéntame, ¿qué tal estuvo tu semana, fiestas de Quito? Muy bien, celebrando mi cumpleaños. Soy feliz. Imagínate. Sí, sobre todo, bueno, ya que estamos aquí, David, cuéntame, ¿cómo estás, amigo? Hola, buenas noches, este es un lunes, un principio de oportunidades, estamos aquí de nuevo en nuestro quinto programa de Lexivoz. Y ya se vienen nuevas sorpresas, ya estamos haciendo la producción para Navidad, a mí me huele esta cabina Navidad, no sé, tú, David, ¿qué opinas? Me huele a chuleta, amigo. Eso sí. Somos estudiantes y no hemos almorzado. Eso. Stalin, ¿cómo estás, amigo? Amigos, buenas noches, aquí está Alien, una noche más en Lexivoz en compañía de todos los que conformamos esta comunidad musical. Y bueno amigos, no se pierdan este programa, tenemos grandes sorpresas para esta noche, tenemos el sorteo para el centralazo, estén pendientes, todo. ¿Las redes sociales? Bueno, en las redes sociales nos encuentras como Lexivoz Radio, nos encuentras como Casa de la Cultura también. ¿El número de la radio? El 2220-966. Gracias, Evitas. Qué gran apoyo que eres. Gracias. Brian, estás al lado mío. Cuéntame, amigo, ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu semana? ¿Cómo te ha tratado las fiestas de Quito? Moderes de joven. Hola. Mucho gusto en estar de nuevo con ustedes. Y más que todo, felices porque estas fiestas de Quito creo que se la pasó de lujo. Y al menos aquí en cabina sí. La rompimos, se podría decir. Y más que todo, hoy tenemos grandes eventos, ¿no? Para, ya si viene el centralazo, vamos a sortear también algunas cosillas por ahí, así que estén atentos en nuestro programa. Bueno, no se olviden, vengan a la radio y llamen 2220-966 y las redes sociales. Jessy, ¿cómo estás? Hola chicos, gracias por estar un día más con nosotros. Pues aquí estamos bien, felices, regresamos de unas fiestas de Quito que, como dice Brian, la rompimos. A ver, Andy, cuéntanos tú, ¿cómo estás? ¿Y dónde la rompieron? ¿Y por qué no me llevaron? ¿Por qué no invitan a uno pobre? Todos los días pasó en la casa. Creo que debería empezar a que los oyentes que están aquí atentos al programa me escriban y me inviten porque todos los de cabina me descolaron. ¡Ay, tranquilo! ¿Quieren que...? Amigos, a Radio Escuches, ¿quieren que les contemos a ver qué pasó? No se acuerda, está borrado el caseto. Pero que ellos también, los oyentes también nos cuenten qué es lo que ellos hicieron. ¿Qué hicieron? ¿Y qué es lo que están preparando ahorita ya que se acaba el año? A ver, ¿qué les gusta de Navidad? ¿Pavo, chancho, pollo, lechón? ¿Qué? ¿Pierna de puerco? No sé. Eso es lechón, amigo mío. ¿Lomo? Una vaquita, por si acaso. Ah, también. Pero señores, ustedes cuéntenos y díganos. ¿Qué opinan? No se pongan nerviosos y escriban. Aquí estamos en confianza. Recuerden que si llaman, tienen que ganarse entradas. Una entrada. Ah, centralazo. Redes sociales también van a tener su entrada. Y los que vengan a la radio también tendrán su entrada. Estamos regalones. Pero eso también no es todo. Falta también que tenemos un invitado sorpresa para este programa. Y un grupo de élite. Así como este programa. Como este programa. Y sobre todo con las fiestas de Quito que pasaron, que no me invitaron, pero aún así ha sido de élite. O la verdad no me acuerdo. Como tú dices. No sé qué pasó. Solo panas, mijo. Por favor, escriban por interno que necesito gente para salir. Y para el centralazo no le vamos a invitar al Andrés, pero sí les vamos a invitar a ustedes, nuestros queridos radioescuchas. Estén pendientes que todos ustedes estarán ahí. Todas las noticias de la música nacional en este segmento. Lexi News. Bienvenidos una vez más a este su segmento de información. Me encuentro aquí junto a Stalin y Jesse, que ya nos presentamos hace un momento, así que no lo vamos a hacer otra vez. Pero ahora vamos a hablarles de lo importante. Este programa va a girar alrededor del centralazo. ¿Qué tenemos esta semana? Precisamente el centralazo, mi querido. Amigo Andrés, desde el evento principal de la semana, es lo obviamente que tenemos. Todos estamos esperando el centralazo, ya que se viene este viernes. A partir de la 1:00 p.m. podrán entrar al centralazo. Están unos artistas increíbles. Y sobre todo, algunos me preguntan y dicen, ¿cómo puedo hacer yo, que les estoy escuchando a ustedes, cómo puedo hacer para ir al centralazo? Tienes dos opciones. Tienes dos. Una, puedes comprar la entrada. Y yo les doy la segunda. ¿Qué cuesta esa entrada, muchachos? ¿Alguien? $8. $8. Si no tienes para pagar esos $8, llama o venga a la red. 25 centavos te cuesta. Ya 50 ida y vuelta a tu casa en Budia. Claro, puedes venir acá y retiras tu entrada hoy mismo. Además, te tomas una foto con nosotros. Y ve, puedes salir en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. Y próximamente vas a salir también en nuestro Instagram. La otra manera que te puedes ganar la entrada es... por las redes sociales, escríbenos y verás que también te ganas la entrada al centralazo. Y ya que tenemos esto del centralazo, Andrés, coméntame, ¿a quién tenemos en cartelera? Yo por ahí escuché a un personaje que de verdad quiero estar ahí. Lo bueno es que como somos de Lexibus ya nos invitaron, entonces yo no tengo que participar en el sorteo porque les juro que lo hiciera. Pero va a estar William Luna. Yo voy por Don Medardo. El martes estuvo en Carapungo y Diosito, zapateé y bailé, así que quiero repetir Don Medardo. Bueno, yo voy a lo más urbano. Yo voy por Canon y Johnny Lexus. Al caso, amigo mío. Tú eres mi hijitrín. Mis jardines pendientes. Yo voy a seguir en ese ritmo que escogí de William Luna y me voy a quedar con los cuatro del altiplano. Tampoco no se pueden perder a Bajo Sueños, una banda muy buena también para que esté ahí en Central. Producto nacional. Y producto nacional. Obvio. Tenemos a Daniel Calderón por ahí también, amigo. ¿Ya dijimos a Johnny Lexus? Creo que no. Ya lo dije. Por eso lo dijo el Stalin. Es que me perdí en su voz. Si vas por Calon y Johnny Lexus del centralazo, Braya. Si vas. Y también, si es que quieres zapatear, ¿están llamando? Ya, si les gusta zapatear, tenemos a Don Medardo también. No, papaya si no dada, mijo. También puede ser. Si no fue suficiente zapatear en fiestas de Quito, vayan que estará Don Medardo. Entonces, y papaya dada. Ya, muchachos, tienen varias maneras de ir al centralazo. La primera es comprar la entrada. No les sugiero, mejor llámenos. Nos pueden llamar $8 con esta crisis y sobre todo que viene Navidad. Y toca jugar al amigo secreto. O sea, no, van a gastar demasiado dinero. Preferible. O vienen acá a la radio, les estamos esperando. En la puerta está nuestro amigo Brian, cuidando la puerta. O puedes llamar a la radio. ¿Cuál es? Al 2220-966. Escuchen, chicos, al 2220-966. O comenta con el hashtag. ¿Qué esperan? Llamen. Andrés, me acuerdo cuál era el hashtag. Yo quiero ir al centralazo con Lexibus. Puedes comentar la foto que acabamos de publicar, que está publicada en nuestra página, en nuestras redes sociales. Puedes comentar esa foto y todo listo, te vas al centralazo. Ya sabes, este programa es el más regalón y todo gira alrededor del centralazo. Como ustedes escucharon, las puertas van a estar abiertas desde la 1:00 p.m. y va a haber muchas sorpresas ahí. La fiesta está asegurada hasta altas horas de la noche. Y bueno, y tenemos un grupo especial esta noche aquí con nosotros, ¿qué? Un grupo de altura. ¿Decimos quién es? No, que quede con la espera, que quede con la espera. Que solitos se puedan presentar. Porque... yo creo que sí, deben presentarse ellos porque nosotros no somos los artistas, nosotros solo somos del medio para que ellos puedan presentarse. Después del segmento de músico vamos de ahí a presentarles quiénes son los que están aquí. Me parece bien. Me parece bien porque sería importante que nuestro radio escuchas también los reconozcan por la canción que vamos a poner quizás. Y más o menos se vayan dando cuenta quiénes son nuestros invitados. Y aparte de las entradas también vamos a estar ofreciendo unos cuantos CDs. Llaveritos también, ¿verdad? Estén pendientes de la agrupación. Entonces en este momento vamos con la canción. Bueno, muchachos, es momento de su presentación. ¡Bien, muchachos! ¡Lo logramos! ¡Bien, ahora! ¡Vamos! No ustedes. Los músicos de verdad. Los que sí lo saben hacer. Con ustedes, música en vivo. Hola, ya estamos aquí con los muchachos de En Cabina. ¿Será que se presentan un poquito? Dicen quiénes son. Bueno, a ver, chicos, desde sus voces, presentes, ¿en quiénes son? Buenas noches, me encuentro aquí con el Diablo. Yo soy Chucky. Estamos aquí, Chipote Chillón, cumbia criminal desde la capital. Ah, ¡bravo, señores! Sigue. ¿Qué tal, amigos Radio Escuchas? Yo soy el Diablo de Chipote Chillón, le hago las percusiones menores y un gusto estar compartiendo con ustedes. Más que todo para nosotros es el placer de tenerlos aquí en cabina y dar a conocer un poco de su música y de su arte, ¿no? ¿Qué nos pueden contar ustedes? ¿Cómo comenzó el grupo? ¿De dónde nació? ¿Cuál fue la influencia? Les damos paso ya, a ustedes. Muy amable. La cuestión es que el grupo nació en un viaje, ¿no? Estaba el Iguana, que no pudo venir hoy porque estaba con el Diablo. Estaban de viaje a la playa y se pusieron en consideración que la cumbia también tiene que ser revalorizada, ¿no? Ya. Yeah. Entonces juntaron estas influencias del ska, reggae, cumbia tropical, cumbia colombiana, cumbia chilena. Entonces, o sea, un mix de todo, completo. Pero a mí me nace la duda, ¿por qué sus apodos? ¿Por qué los apodos? Sí. Porque... ¿De dónde nacen los apodos? Porque estamos en libertad condicional, pues. Por eso es cumbia criminal. Claro, estamos en modo criminal. De hecho, me vengo robando una guitarrita. Completo, directo para el en vivo aquí. ¿Y qué más nos pueden contar ustedes? O sea, nos está diciendo que se fueron a un viaje y de ahí estaban charlando. Claro, ya llevamos 5 años de existencia. Nosotros, todo nace como todas las cosas buenas nacen conversando entre panas. Después de un viaje con el espíritu relajado, sino ¿qué será que queremos hacer de nuestras vidas? Y dijimos, hagamos algo que nos guste, como que música, pero algo que haga mover a la gente, que le guste a todo el mundo, y decidimos la cumbia. Y ahí comenzamos con Chipote Chillón a darle de poco en poco, a buscar gente, a seguir sumando locos, sacándoles del penal, de los buqueros, y ahora somos 10. ¿De dónde nace la idea de las máscaras para Chipote Chillón? Porque si bien, o sea, hay muchos bandos y todo, pero Chipote Chillón se caracteriza por las máscaras. ¿Por qué? Claro, porque dicen que nos vemos más simpáticos con la máscara puesta. Ahora es una cuestión de estética, creo. Y aparte no nos ven la cara para que no nos reconozcan ahí en los antecedentes penales. Y podemos decir cualquier cosa. Y no importa lo que digan. Claro. Todo dejan a la imaginación. Las máscaras nace de este concepto que le quisimos dar a nuestra música, porque además de tocar un ritmo que es popular, nos gusta hablar de cosas que nos pasan, cosas que pasan en, digamos, en los barrios bajos, en las sombras, de cuestión de drogas, cuestión de prostitución, cuestión de ladrones, que no se habla tanto. Por eso le dimos esta imagen de cumbia criminal, y de ahí nació nuestra imagen así de usar, porque todo comenzó con pasamontañas. Usábamos al principio pasamontañas todos, pero como hacía mucho calor, ya preferimos cambiar. ¿Y ustedes hasta ahorita con quién han compartido escenario? No sé si están invitados al centralazo, alguna cosa, nos pueden ir comentando, o sea, sí, un poquito. Claro, la cuestión es que Pablín aquí... Ay, no, perdón, el Diablo. El Diablo. El Diablo hizo bien las gestiones. Puta, ya, ya. El Diablo hizo bien las gestiones. Acabamos confiamos de saber la identidad de Chipote. Confiábamos en el Diablo, pero nos quedó mal. Entonces, ya nada. Se les durmió el Diablo. Se portaron vivos y ya nada, no se pudo sacar eso. Pero estábamos al centralas. Pero de ahí el escenario con grandes bandas como Swing Original Monks, hemos estado con Capital Clan, con Don Medardo, el Don Medardo también. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Cómo la han sentido al ir creciendo ya, de tener este nivel de artistas ya casi? O sea, el nivel se mide básicamente porque se hace lo que uno le gusta, ¿no? Ya. Y porque le pagan por eso también. Es lo importante, es lo importante. Por hacer lo que nos gusta. Y ahí claro, y sobre todo que la gente disfruta, que le gusta bastante. Lo de las máscaras, para retomar un poquito lo anterior, es básicamente para romper estereotipos, ¿no? Que para romper ese estigma de lo lindo, lo feo, lo o sea, esbelto, acá no hay condición, mejor dicho. Exactamente, o sea, todos tras la máscara somos iguales. Sí, me parece. Exactamente, perfecto. Eso yo había leído de Chipote Chillón, o sea, que es romper los estigmas, es que todos se unan y todos somos parte de algo, ¿no? Y eso es lo bacán de la banda, porque quiere romper todos estos estigmas, ¿no? También queríamos saber la música de ustedes. ¿Qué nomás trae? Porque yo había leído que es un poco de ska, un poco de reggae, pero háblenos de ustedes, díganme. O sea, todo comenzó con una cumbia villera. Creíamos en este boom que se dio cuando nació la banda, de la cumbia villera, que hablaba de todo lo que pasa en los barrios ahí en Argentina. y comenzó de esto, o sea, con cumbia. Después, como fuimos juntando músicos de otras bandas con otros estilos, como el ska, el reggae, comenzamos a meterlo. Y más tenemos así ragamuffin, tenemos un poco de ska, tenemos una cumbia que es muy clásica que se llama ¿Qué es lo que pasa? De los Wilmar, que empieza con un ska muy sabrosón y después da la cumbia así suavecita. Es de eso, le queremos dar también ese matiz de nosotros, de ser jóvenes, de ser alternativos y rebeldes y de lo que nos gusta. Simplemente tratamos de hacer eso, que nos guste a nosotros y que les guste nuestra energía a la gente. Y no se olviden nuestro radio escucha, que nos pueden llamar al 2220-966 para conversar con los muchachos de Chipote Chillón, ¿eh? Llama boca abierta. Eso, no te quedes con las ganas. Y también tenemos premios de entradas para Centralazo, así que muchachos, están a su disposición, les esperamos que nos llamen. Aquí están los muchachos listos para contestarles. Les vamos a tener a Chipote Chillón durante todo el programa y nos van a ayudar con la entrega de las entradas, así que en no persona, te olvides firmado. De llamar. Y sobre todo comenta en las redes sociales en la foto que acabamos de subir y gánate tu entrada. Un botito incluido. Si están acompañantes también vamos. Están servicio completo, se podría completo decir. Aquí. No, pero me parece todo interesante. Todo gusto. Bueno, chicos, entonces, ¿qué les parece si les invitamos a escuchar una canción de ustedes? Díganos ustedes. Claro, sí, Pablín había traído una canción. Yo quería hacer un poquito en vivo, pero como después, veo que me están cortando. Tenemos mucho programa por delante. Yo creo que podemos comenzar con la cumbia. Ya llegó, si es que lo tienes ahí. Suelto. Suéltela. Suéltela que salga y de ahí explicamos. No, ya no quiero tenerte junto a mí. Y no, voy a volar. Y quítate a bailar cumbia. Chipote, chillón, chillón. Saliendo de mi casa me querían robar. Es algo tan típico en esta ciudad. En casa le enseñaron a tomar y matar. Su taita era leyenda, era el calimán. El burro del aferro respetado en San Juan. El trigo en las calles de la capital. Fumándose la hierba la mejor del tamal. El monstruo de los Andes le decían al pasar. Thank you. listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Escucha tu mejor versión todos los lunes a las 2 de la tarde en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com. Un programa dedicado a tu salud y bienestar. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Lexibos. Bueno, nuestro radio escucha, seguimos aquí con Chipote Chillón aquí en Cali. A saltar cumbia criminal, como dicen ellos. Bueno, Vane, ¿qué nos tenías preparado ahorita? Bueno, chicos, a ver, pero yo quiero saber algo, una anécdota de ustedes. Una anécdota de esas que ves, te cagas de la risa, sí. Algo súper íntimo. Bueno, yo tengo una, después creo que el Chucky les va a contar otra. De las primeras veces que salimos con Chipote Chillón de la ciudad, fuimos una vez a Santo Domingo, a un bar que se llamaba El Lion o algo así. La cosa es que este bar siempre tiene buen aforo y la gente va y toda la cosa. Yeah. Pero justo el día antes que nosotros fuimos han tenido un buen evento, se ha llenado y al otro día no fue nadie, así nadie. Y estábamos como tres bandas de invitados de Quito. A la final decidimos tocar entre los que estábamos ahí y eso se armó un concierto entre bandas nomás. Cosa que desde las 10 de la noche comenzamos, tocamos así, cada banda se mandó su show. Casi un duelo ahí de bandas. Y después, después comenzó un jam, entonces se cambiaban de músicos y toda la cosa, todo muy divertido, baila, amanecer. Y al final dormimos ahí en el bar porque no había nada más quedarse. Yo me acuerdo que dormí en un murito ahí alzado que tenía, creo que unos 30 centímetros. Me he quedado quieto ahí. ¿Nos ha pasado alguna vez? Cuéntelas, güey, amigo. Tenaz. Bueno, yo le cuento la de cuando nos invitó la barra del técnico universitario, pues, a Ambato. Pero la barra brava, la barra tuca. Ya. Que viene Chipote Chillón, que ni sé qué, que ni sé cuánto. La cumbia criminal. La cumbia criminal, de una, vamos a darle al Macará, contra el Macará y todo así. Y la cuestión es que íbamos bien en la buseta y todo, pero se nos baja la llanta. Y nos empieza a llamar la barra brava del técnico. ¿Qué fue? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Llegamos tarde. Casi nos dejan sin camiseta nosotros. Casi nos desvalijan. En el clásico, ustedes. En el clásico, con el Macará, que ni sé qué. Ahí está. Es que encima se nos baja la llanta justo al frente de un pequeño mercado. Y lo único que teníamos para comprar era ahí puntas, pues. Y nos haciendo la transmisión en vivo de que la llanta baje y las puntas de ahí, más de enojados. Pues. Bueno, ahí también, de la canción que acabamos de escuchar, más o menos, ¿cuál fue el ritmo? ¿Qué mezclaron? ¿Cómo nació esa canción? O sea, los acordes se van haciendo con los panas, ¿no? Se va gestando una canción, una historia, y sobre todo que mantenga un poco de mensaje, ¿no? Para entender un poco. ¿Cuál sería el mensaje ahí? El mensaje es que básicamente hay personas que son invisibilizadas, hay historias en los intersticios que se van gestando de la ciudad que no se puede ver, son historias mínimas también, entonces tratamos de llegar con ese tipo de historias, como decía Pablín, ¿no? Decía Diablo. Diablo, por favor, Diablo. En Lexibos revelamos las identidades de los Chipote Chillón. Esto es exclusivo. Solo en Lexibos. Y la cuestión es que básicamente contar historias mínimas, pequeñas, y que lleguen con un poco de sabor. La canción se llama Calimán y nació de un personaje que conocimos de ahí por estos recónditos lugares que es el mercado de San Roque. Yeah. Ahí le conocimos a Calimán. Era un man ahí. Gente sana. Súper sanamente. Claro. Hacía mucho la medicina ilegal. Todo natural. Y él contaba sus historias y decía muchas cosas de él que se fueron plasmando ahí en la canción. Que más o menos hablaba más bien no de él, sino como que del papá de Calimán. Sí, el duro de la ferro, el terror del manglar. Bueno, ahí, ¿qué más nos pueden contar, muchachos? No sé tú, Vanesita, ¿qué quieres aportar? Está con miedo de que la saltemos. Estoy pensando así, les veo con máscaras y todo, me intimidan. Es un asalto. Me intimidan. Tal vez mandamos alguna cancioncita en vivo, no sé si tienen algo preparado ahí. Claro, si hay la anuencia y la predisposición y la... Claro que sí, aquí hay la predisposición para que ustedes... La cabina es tuya, usted se desarme, se podría decir aquí en cabina. Suéltese. Bueno, acompáñame con las palmas, claro. Diablo, por favor. Diablo, te invoco. loca. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. ¡Ay! Qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. ¡Loca! Te vuelvo a dar las gracias, donde quiera que te estés. Ey, Chipote Chillo en la casa, Radio CC, rico. Gózate esa cumbia con Chipote Chillo. Gracias. ¿Qué tal? Nos copiaron. Llámenos, muchachos, no se olviden, estamos aquí dispuestos a que ustedes nos cuenten qué les pareció. ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó de Chipote Chillón? Están a claro, su posición. Peticiones, cualquier petición, estamos a la 22, orden. 22-20-966. Devolvamos algunas cosas que nos hemos robado. Cualquier cosa, llame. No importa, solo llame. Claro, no lo hacemos por maldad, lo hacemos por necesidad. Si hay otros que roban como... Todo tiene su 13 finalidad. 13 millones no le dicen nada. A ti te digo. Y de a millones. No se olviden de entrar en nuestras redes sociales, chicos. Comenten la foto que está ahí para que se ganen las entradas del Centralazo. Qué gusto, qué alegría tener a Chipote Chillón en la casa, pero ahora sí creo que he llegado. In the house, baby. In the house. Muy bonito. ¿Cómo se llamaba la canción que estaba...? Calimán. ¿Y la anterior antes que salía del corte? ¿Antes del corte? Cumbia primera. ¿Cuál? La cumbia ya llegó. ¿La cumbia ya llegó? Debió ser. Bienvenidos. Debió ser porque se me pasó, ¿no? Cuéntame, David, ¿con qué venimos ahorita en Lexi? Ahorita venimos ya con. Este es el segmento donde hay. O nos volvemos regalones. El segmento que le gusta al pueblo. El que le gusta al pueblo. Y ustedes van a ser partícipes del sorteo, señores. Porque ustedes estamos van a en redes sociales. Los ganadores. Está bien. Es así que si no ganan, culpen a Chipote Chillón. Nuestro número de contacto 2220-966. Llamen ahora. 2220-966. Para ganarse las entradas del Centralazo. Sí. Y además de eso, también hay que seguir la página de Facebook de Lexibus Radio. No ponerle me gusta a nuestros Facebook personales, sino al de Lexibus Radio. Efectivamente. Y otra cosa. Ya. Por favor, Sebastián, yo sé que veniste allá recargado, pero deje hablar también al pueblo. Sigue. Además de las entradas Centralazo, si les gustó esta música tan no sé, criminal, yo les veo así criminal, como ellos dicen, tenemos 3 CDs para regalar. Así que si tú nos escribes en redes sociales, recuerden que estamos como Lexibus Radio. También estamos por medio del teléfono al 2220-966. Y se pueden ganar la música totalmente gratis de Chipote. ¿Pero si van a arreglar o van a hacer lo que hacen las otras radios que dicen y no regalan nada? No, nada. Préstame, Andrés, ahí está dentro del panelito con los participantes que tenemos. Y recuerden, chicos, que tenemos tres formas de ganar las entradas. Una es por redes sociales, que es Lexibos Radio, que den like en la foto donde estamos todos los de Lexibos. La otra es, si tú llamas en este momento, en este preciso momento, vas a ganar una entrada. Y la otra es por medio de, si es que vienen acá. Si vienen acá, si vienen automáticamente acá, tienen las entradas, nos llamas, tienes la entrada, redes sociales, tienen la entrada. Eso, así que Chipote, ¿no quieren llevarse ustedes las entradas? Claro, claro, estábamos con ganas de ir, pero a tocar. Ya no. Pero pueden entrar con nosotros, nosotros claro, también vamos a estar ahí. Claro, dale. Y además, sí, estamos subidos. Y además los ganadores nos van a conocer, van a estar con nosotros ahí en el centralazo, ¿no? En porque efecto. Vienen como el regalo, ¿no? Sí, van a estar con nosotros. Y si es que hay como llevarles así por ahí, ¿no? Sí, podemos, ahí está. Bello, yo. Si es que ustedes se, si llaman en este momento. Ya nos dieron el permiso para irnos por ahí. Para llevarles a conocer a los artistas que se presentan en el Central Lazo, no hay ningún problema. Así que llamen al 22-20-966. Llamen al 22-20-966 y entran con Lexibos y podrán conocer a los artistas que se presentan, ¿verdad? Pero no importa, o sea, todas las personas que llaman van a tener premio, ¿no? El premio gordo es del Centralazo. Eso. Pero los que llaman también pueden hacerse acreedores a una y entrada. Tenemos una llamada, señores. ¿Será el ganador, la ganadora? ¿Será? Yo creo que sí. ¿Será? ¿Ganadora, ganadora? ¿Con quién estamos? Aló, con Andrea. Andrea, ¿de dónde nos llamas? De mi casa. ¿Dónde queda tu casa? Pues Andrea, para ir a visitarte. En un terreno. Para hacerte una visita criminal. Ay, ah, no, claro, te tomaron no. Visita. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la música de Chipote? Ah, súper cool. ¿Ves? Qué vergüenza. No, mentira, no. ¿Tienes alguna pregunta para los chicos? ¿Palabras de aliento? No sé. Que siempre los escucho. Ay, esa es. Eso que ahorita le estoy viendo por Facebook, dice también. Ahí está. Solo tendrás cuidado que los Chipotes te vayan a visitar con el pasamontañas. No te asustarás nomás. ¿Qué te viste? Va a ser un asalto de cumbia. Bueno, y cuéntame, ¿cómo así nos llamaste? Porque. A ver. Porque quería una entrada. ¿A dónde? Al Centralazo. ¡Correcto! ¿Qué dice Chipote? Verán, tu entrada está en pero, el Chipote. Pero hay que ponerle un reto, pues hay que decirle algo, una pregunta capciosa, alguna exacto. Cosa. Exacto. ¿Tienen no alguna pregunta ustedes? ¿Tú entra algún el sorteo. ¿Qué pregunta será? A ver. ¿Cuántos años tiene Chipote? ¿No? Lexibos. Dos locutores de Lexibos. Sí, dos locutores de Lexibos. No puede ser, eso está muy difícil. Él es, no, ah, pero él nos escucha y no sabe otro dos nombre. De los artistas que se presentan en el Centralazo. Ya, eso, ya. William Luna. Ya. Y, oh, Dios mío, eso está también muy difícil. ¿Y quién es el Centralazo? Y quiero irme al Centralazo porque no sé qué van a hacer ahí. Es mi primera vez. Ah, bueno. Oh. Y lo dijo en vivo, cachas. Bien, man. Nos van a censurar. ¿Qué tu primera vez? Con Lexibos Radio, ¿no? Pregúntale dónde era la casa. El éxito. A ver, amiga, solo danos uno más. No, más fácil ya. Estabas escuchando hace un rato. ¿Puedes decirnos los nombres de los dos chicos de Chipote Gijón? ¿Se presentaron aquí? Ahorita acabo de cantar para ti, oye. No, una más fácil. Dale, era eso. ¿Quién se conecta a ver la entrada? No. Solo por eso entras al sorteo. Andy, por interno te van a tomar los datos y estás anotado para el sorteo que en 5 minutos ya te ya diremos quiénes son los ganadores. Gracias, Andy. Así que, Andy, gracias. Una buena. ¿Estamos? Estamos bien, bien. Están los arriesgados. Y está sonando. Y sigue sonando el teléfono. Está redes sociales. También redes por sociales. Si acaso está afuera para que entre y tenga su entradita al Centralazo. Claro, llegue a la también tenemos la CDs, llaveros. Foto con los Chipotes, autografiado. Sí, recuerden que deben dar like en la foto donde estamos los chicos, los locutores, todo el equipo de Lexibos. Si le dan like, comparten la foto, entran automáticamente al sorteo de en redes sociales. Sí. ¿Por qué les digo? Si es que vienen acá a la radio, tienen su entrada totalmente gratis. ¿Por qué tomamos en cuenta que cogen bus, está lloviendo, el clima y bla, bla, bla? Y es de noche. Sí. Y por aquí roban. Y tenemos dos encapuchados en cabina. ¿Tenemos otra llamada? ¿Tenemos otra llamada? Sí. ¿Aló? Sí, ¿con quién? Aló, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Vanessa Lema. ¡Achos! ¿De dónde nos llamas? Del Valle. ¿Del Valle, eh? De los Chillos. De los Chillos. Ah, ya. Es que puede ser el Valle de Valle. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el clima? ¿Qué tal la sintonía allá? Muy bien. ¿Para qué? Pero se escucha totalmente nítida tu señal. Y qué bueno que como jóvenes estén impulsando a más proyectos. Ah, qué lindas palabras, qué lindas. ¿Tienes alguna pregunta para los muchachos de Chipote y yo? Estamos aquí con ellos. ¿Alguna pregunta? ¿O palabras de aliento? No sé. No, que sigan adelante. Que buenos cuantos les conozco y que les mando un abrazo gigante. Ah, ver, boom. Ay, gracias de ese abrazote. Retribuido. Eso. Amiga mía, entras al sorteo de la entrada para el Centralazo. ¿O deseas un CD de Chipote y yo? No, quiero las entradas para el Centralazo. Ya, ya, gracias. A ver, pero ya, igual la pregunta. Obvio que todos van a tener sus premios. Nadie se queda nadie con las manos vacías. Exacto. Así que, ¿entras a la trivia? Sí. Ya. A ver, dinos los dos apodos que tienen los dos chicos de que están en cabina de Chipote Chillón. Los dos, a ver. ¿Qué es con tiempo? No, 5, 4, 4. Ay, que la gente, no. A buscar en el Facebook. Exacto. El nombre de una canción de Chipote, ya. Ya. El nombre de una canción de Chipote. El nombre de un locutor, por Dios. Chúntele, me joden con eso, no mentes. No, espérame. Entonces, ¿puedes hagamos de una pregunta más fácil. Ya, ¿Chucky? Ya. A los dos, creo que uno de esos es Chucky, que sepa. ¡Ya, Y el otro tiene cachos. El otro, entonces es Diablo. Dianita, por interno te van a tomar los datos, entras participando a las entradas de... Oye, ¿cómo se supieron mi primer nombre? ¿Tú nos dijiste? ¿Tienes la memoria? ¿Vanessa? ¡Qué bestia! No, ya bien me conocieron. Un abrazo. Un abrazo, gracias por llamar. Ya toman tus datos. ¿Cómo la adivinaron? Es que estamos con el diablo en la cabina. Estamos con el diablo y no se nos vaya. La adivina todito. El diablo sabe. Eso, el diablo sabe. Ya te lo sabe el diablo. Sí, con respecto a Chipote. Jornada larga. Jornada larga, sin agua, pero jornada larga. Pero qué genial verles así. Si ustedes estuvieran en la cabina y si nos pueden ver, ¿no es cierto? Por la web en radiocce.com. Pueden ver y ven cómo están los chicos con su instintivo original. Que bueno, en cultura mexicana, o sea, ponerse una máscara es guardar lo sublime entre lo bello y tenebroso. Y es como que se entraron y era como que ¡ay! Pero bien, muchachos. Qué genial, la verdad. Una pregunta, ¿cómo se llega a la logística dentro de la banda? ¿Quiénes son sus productores? ¿Cómo hacen una canción? Bueno, autogestión, directamente autogestión. Es el trabajo por cada uno de nosotros. Hacemos un grupo fuerte, como panas, como amigos. Tratamos de llevarlo como autogestionado, ¿no? El diablo es el duro. ¿Tienen una llamada, Chipote? Bueno, sí, hola, claro. Hola, quiero participar para ganarme la entrada al Centralazo. Ah, sí, pero ¿con quién estamos? Me llamo Sharon Guerrero. Sharon Guerrero, ¿qué más? ¿De dónde nos llamas? De mi casa. Todos nos llaman de su casa. No tienen vida, no mentir. ¿Lunes, dónde de la casa? En el terreno. En las casas, literal. Las casas, saludo para las casas. Gracias. Díganos, a ver... ¿Qué le hacemos para la entrada? ¿Quieres CD o quieres llavero? Entrada? ¿Entrada, CD o llavero? ¿Disculpa? ¿Entrada, CD o llavero? Entrada. ¿Entrada? ¿A dónde? Al Centralazo. ¿Quién se presenta? Por favor. ¿Quién se presenta? ¿Quién por se presenta favor, chicos. Se presenta... Ay, ¿Américo? Creo. No, Daniel. Perdón, solo te diré esto. Bueno, el de Vallenato. Solo te diré esto. Y hoy te vas. Pero ya no, hay que hacerle entrar al sorteo. Bueno, o sea, una por pregunta. Favor. Ya, a ver, dinos, a ver. Ya, más fácil, a ver. Vamos a ver. Di el nombre de un locutor de Lexibot. Nada más. Uno. Stalin. Ya, pero es no mejor así que él es jalacable. Stalin. Y, a ver, Vane. También hay una chica. Ya. Sigo. Si quieres, sigue. ¿Cómo se llamaba otro chico? David. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy yo. Entonces entras al sorteo. Veo, por interno te van a coger los datos. Muchas gracias. Entras a, en interno te van a tomar los datos, por favor. Gracias por llamar. Una buena noche. Bueno. Gracias a ustedes, chicos. Bye. Bye. Sigamos un poquito conversando como estábamos en la pregunta chipote. Bueno, la gente que está detrás, logística. ¿Cómo es una logística, un concierto? Claro, o sea, nosotros, como decía Chukimán, todo es autogestionado y tratamos de utilizar el fuerte de cada uno para la banda. Hay panas que estudiaron sonido, hay otros panas que estudiaron comunicación social y tratamos así de repartirnos para hacer las cosas ahí. Ahí. Y, claro, y ya fuera de todo, toda broma, ¿no? Ahorita estoy hablando serio. Ya, es como que no roben, muchachos, es malo, no lo hagan. Estamos ahorita en libertad condicional, por eso aprendan de las malas lecciones que les da la vida. Solo hagan buena música como hace Chipote. Sí, exactamente, y que sean otra cosa, no delinquir, eso ya nos hemos cansado, estamos cansados de estar tras la sombra, entonces ya. Hagamos bien las cosas, hagamos bien, hagamos lo que nos gusta, seamos gente de bien. Del frutas, mijín, del frutas. ¿A dónde llega la música ecuatoriana con ustedes? No, pues es bien, universal, bien. Es universal, la música es universal, el sentir, el cariño, la gente, los sentimientos, todo es universal, entonces ahí le seguimos dando en autogestión. Qué bueno, mucha suerte y del Exi vos tienen la patadita de la suerte. La patadita de la buena suerte. Subiendo y seguimos de tener proyectos juntos todavía. Muchas gracias de esa buena energía, nosotros gracias. También, toda la buena energía para ustedes, panas. Ya, qué chévere, y con esta buena energía, esta buena vibra y esa patadita de la suerte, vamos con una canción. Chipote chillón. Suéltala. Ya. Estamos con play. Yeah. Por favor, Adrián, gracias. Pasando tiempo y no puedo ser feliz, no puedo ser más feliz junto a ti. Y te voy a dar, chipote, chillón. no conoce. Tú no conoces. Tú no conoces del amor. Lexi Voz. Lexi Voz, la comunidad musical más grande del Ecuador. Adivinen, adivinen, adivinen, momento de qué es. Ya por fin vamos a decir. Vamos a ver, lo vamos a sentir. Estén pendientes, amigos. Obvio, obvio, bueno, se viene, se ahora viene. Ahora sí se viene lo chido. Ahora se cuenta la suerte que les va a dar los chicos de Chipote Chillón, claro, que ellos son los que van a escoger todo ahorita los ganadores. De las... El Chucky, además dos de cantante, es notario. Sí, aquí viendo que todo se lleve bien. ¿El diablo o el Chucky? Díganme, el diablo, señores. No. Mano virgen, o sea, yo... Yo quiero la mano del diablo. No, porque él sabe. Bueno, ay, sí, a ver, tenemos tres entradas. Dos para las personas que llamaron y una para redes sociales. ¿Les parece, chicos? Vamos con redes sociales primero. Primero redes sociales. Primero redes sociales. Primero redes sociales. Y adivinen. Yo creo que los ganadores no deberíamos decirles en el programa, deberíamos dejarles en suspense. Pero los de redes sociales, creo yo. Sí, yo creo que sí. A todos. Los que llamaron se merecen. Todos en suspense. Primero, un sorteo para ver. ¿Qué vamos a hacer? Sí, los que llamaron deberían decirles de una vez porque deben estar pendientes de ahorita. Listo, entonces ya está. La voz del diablo. Listo, entonces vamos a sorteo. Diablo por viejo, que por diablo dicen, hagamos sorteo de las llamadas. Primero sorteo de las llamadas, vamos ahí. Los papelitos tenemos cerca de... El sorteo está saliendo en vivo en este momento en la página de Lexibos, así que síganlo para que vean que nada está con artimaña. No hay ninguna cosa tránfuga, aquí todo está transparente. Voy a sacar el papelito. Ya, ese es. El número 6. El número 6 es para Melanie. Primer nombre anulado. Mentira. Segunda entrada para las llamadas. La mano del diablo. Ahí va el diablo. Ahí el diablo negra. Oye, ya, a ver, Ahora sí. El numerito. El número 2. Andrea Mosquera. Ya, tenemos a nuestras dos ganadoras. Ya tienen dos entradas. Melanie. Ya tenemos dos fotos. Melanie y Andrea. Para el Instagram que próximamente vamos a estar estrenando. Ahora también vamos a hacer el sorteo de una vez de las redes sociales. Pues yo no me quiero quedar con las ganas de... Ya, no nos piquemos. De una vez. ¿Por qué vamos a estar con esto? Sí, ya ando sobre el difunto de una vez ya. De las dos personas que comentaron en redes sociales, que vengan corriendo y la primera que llega gana. En 5, 4, 3, 2, 1 no llegaron. Ya, qué pena. Otra para llamadas. Para mí. Listo, entonces ahora sí vamos a proceder con el sorteo. Vamos a proceder con el sorteo. ¿Cuáles son los nombres? ¿Cuáles son esos dos? ¿Cuáles son los nombres? El uno es Gaby Nicole y el otro es Dani Carrera. Entre las dos está la cosa. Está reñido. ¿Quién tiene más likes? Lexi Voz tiene más likes. Lexi Voz se queda con la entrada. Papelitos. Ahorita le acabaron de dar la Ahorita le acabaron de dar la entrada. Ya. Mano virgen. Mano negra. Esa es mano virgen. Ahora sí con la derecha, a ver. El diablo Shal. Uno. La entrada va para Gaby Nicole. Muchachos, tenemos tres entradas. La primera se ganó Melanie Delgado, la segunda Andrea Mosquera y la tercera Gabriela Nicole. Y para el resto de participantes tenemos CDs y llaveritos. Por interno vamos a estar llamándoles, comunicándoles para darles las entradas. Igualmente vamos a subir en redes sociales. Chicos, ha sido un gusto. Chipote Chillón, su despedida. Muchas gracias, el gusto es todo nuestro. Síganos en redes sociales, estamos como Chipote Chillón Cumbia en el Facebook y también en el YouTube. Para que nos sigan, vamos a estar publicando nuestras fechas. Tenemos próximo lanzamiento de CD. Y gracias a ustedes por la invitación, Lexibos. Para arriba, mi gente, gracias. Números telefónicos, por favor. Números telefónicos al 0995-961680. Ahí, 09... Pregunta por el diablo. Sí, al 0992-515-788. Preguntan por el Iguana. Y yo me quiero despedir ahí de Cristian Pozo, el único que nos estaba viendo por ahí. Nos mandó saludos. Gracias, Cristian Pozo, siempre acolitando por ahí. Brian. Qué buen fan. Yo también me despido, igual agradeciéndoles a ustedes que están aquí con nosotros. Un fuerte abrazo a todos nuestros radioescuchas. Y hasta el próximo lunes, muchachos. Stalin. Bueno, amigos, qué gusto haberle tenido aquí, Chipote y Chillón. Gracias, hijo, muy amable. Y a todos nuestros radioescuchas les agradecemos. Jesse. Muchas gracias, chicos, por estar un día más con nosotros. Nos vemos en el centralazo y suerte esta semana. David. Gracias por la fidelidad, muchachos. Una buena noche y recuerden sonreír y que la vida es bella. Y chao, Chipote, y gracias por estar aquí. Y gracias por la fidelidad. ¡Chao! Gracias, gracias por escucharnos. No se olviden todos los lunes de 7 a 8 de la noche por Radio CCE.com. Muchachos, un gusto siempre estar aquí presente. Y ya saben, la próxima semana tenemos especial del Centralazo con todo lo que pasó. No se mi pierda. Nombre fue Sebastián Palome, que ha sido un gusto. Saludos a mis sobrinos que siempre me piden saludos. Les amo mucho. Gracias, ha sido un gusto, Lexi. Vos, gracias, Adrián, que estás ahí. Gracias, Cruz Pato. Saludos, gracias. Nuestros invitados lo hicieron bien. Aprenderá. Y a nada, tocará cantar en la ducha. Si no, vengan con nosotros el próximo lunes y escucha a los profesionales en Lexi Voz, de 7 a 8 de la noche.